Lectura de la carta a los Hebreos. Recordad los días pasados en los cuales, después de iluminados, soportasteis una grave lucha de padecimientos. De una parte fuisteis dados en espectáculo a las públicas afrentas y persecuciones, de otra os habéis hecho partícipes de los que así están, pues habéis tenido compasión de los presos y recibisteis con alegría el despojo de vuestros bienes, conociendo que teníais una hacienda mejor y perdurable. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Porque aún en poco de tiempo, y el que llega vendrá, y no tardará, mi justo vivirá de la fe, pero no se complacerá ya mi alma en el que cobarde se oculta. Pero nosotros no somos de los que se ocultan para perdición, sino de los que perseveran fieles para ganar el alma. Palabra de Dios. Ecce sacerdos magnus, qui in dievus suis placuit Deo, non est inventus similiseli, qui conservaret legem excelsi. Alleluia, alleluia. Beatus vir qui suffert tentationem, quonenquam probatus fuerit, accipet coronam vitae. Alleluia, alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculum mundasti ignito, et ame tua grata miseratione degnare mundare, un santo evangelium tum digna vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut digne et competenter annuncire evangelium sum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Decía, el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en la tierra, y ya duerma, ya vele, de noche y de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. De sí misma da fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, enseguida el trigo que llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque la mies está en sazón. Decía, ¿a qué semejaremos el reino de Dios? ¿O de dónde tomaremos parábola? Es semejante al grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que su sombra pueden abrigarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas como estas les proponía la palabra según podían entender, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba toda esa parte. Palabra del Señor. El justo vivirá de la fe, pero no se complacerá ya mi alma en el que cobarde se oculta. Estamos viviendo un tiempo donde no existe ninguna fe, en donde el hombre no cree a Dios, sino que solamente cree en lo que hay dentro de su mente humana. Y con su mente humana lo tergiversa todo, lo pervierte todo, y se hace la ilusión de que es justo y sabio a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Muchos no saben ni siquiera lo que es la fe, lo que es vivir de fe, lo que es tener fe. Son muchos las almas que tienen una fe intelectual, una fe adquirida, se saben la teología, se saben el derecho canónico, se saben tantas cosas, pero después en la práctica no tienen ninguna fe, no saben vivir de fe. La fe es obedecer a Dios, obedecer la verdad, pues existe la verdad absoluta que no cambia, que no es temporal, que no es de este mundo, que es eterna y que solamente en Dios tiene su raíz. Y la verdad divina es una vida, pero no una vida que se pueda medir humanamente o natural o materialmente. Es una vida divina, una vida espiritual que solamente se puede medir, penetrar, alcanzar en el espíritu. Como la gente ni sabe lo que es el espíritu, entonces no vive una vida espiritual y no lucha espiritualmente en su existencia humana, sino que vive una vida humana y lucha por sus intereses humanos, por sus planes humanos, por lo que investiga y adquiere y sintetiza en su entendimiento humano. El que tiene fe es guiado en todo por Dios, por una mente divina, y no hace planes siquiera para el día concreto, sino que se levanta, se pone en oración, el Señor le va mostrando lo que quiere en ese día para su vida humana. El que tiene fe está colgado de la providencia divina. Todo lo espera de Dios porque vive solamente para Dios. No le interesan los hombres, no le interesa nada de lo que hay en el mundo, porque el mundo pertenece al demonio y ya se sabe qué es lo que quiere el demonio. El justo vivirá de la fe. El justo es aquel que está en gracia de Dios, aquel que no está en pecado, que vive luchando contra el pecado y si cae en un pecado, enseguida se confiesa para ponerse en gracia. Ese es el justo en la Sagrada Escritura. El que vive para Dios, el que vive en Dios, el justificado por Dios. Dios ha hecho una justicia con ese alma, quitándole lo que impide la vida de Dios, que es el pecado. San José era el justo, el que alcanzó la gracia de no pecar nunca. Nació en el pecado, pero mereció esa gracia. Por eso pudo casarse con la Inmaculada. No se merecía la Virgen otro hombre, sino San José justo. San José que no podía pecar porque alcanzó esa gracia de nunca pecar más. Así que el justo vive de la fe, vive de la mente de Dios, vive en la obediencia a Dios. Como no está en pecado, como está en gracia, entonces Dios se le va descubriendo sus planes en su vida humana. Los caminos que tiene que ir por la vida humana para alcanzar el objetivo divino. Estamos en un mundo donde no existe la fe, donde la gente no sabe creer, y ahí está, ahí lo tienen en la iglesia, los católicos no saben creer absolutamente en nada. No saben lo que es un papa, no saben lo que es la doctrina, no saben nada de nada. Tienen muchos conocimientos, pero no saben nada. No saben moverse en la vida eclesial ni en la vida espiritual. Esto es propio del tiempo de la gran apostasía porque todo el mundo ha apostatado de la verdad, de la mente de Dios, es decir, que todo el mundo es rebelde a Dios, desobediente a Dios, le importa un rábano, Dios y su ley, Dios y su iglesia, Dios y la verdad. Es tiempo de vivir de fe y por tanto es tiempo de actuar según esa fe, según esa verdad divina, según esa verdad dogmática, como hizo ese sacerdote colombiano que fue falsamente suspendido por su perverso obispo. No ha sido el obispo el que me ha echado, sino yo que me fui, y el obispo sentenció sobre lo que yo había decidido. Yo decidí apartarme de esta doctrina falsa, porque el que no se opone al error participa en él. Esto es vivir de fe. Vivir obedeciendo la verdad. Esto es estar en gracia. Quien no está en gracia no puede hacer esto. Este sacerdote le quieren imponer en su diócesis el dar la comunión a los mal casados, a los divorciados, y él dijo que no. Y entonces ese sacerdote decidió dejar todo cargo pastoral antes que dar la comunión a los adúlteros. Es como el Papa Benedicto XVI dejó el ministerio episcopal porque ya no se podía gobernar desde Roma. Estaba rodeado de desobedientes, de rebeldes cardenales que no le hacían ningún caso. Y entonces, antes de transigir con las mentes perversas de los obispos rebeldes, entonces me voy y a hacer la iglesia que queráis en vuestro pecado. Por eso, al mes de usurpar el trono, enseguida el gobierno horizontal, porque eso es lo que querían. Fuera obediencia se impone la tiranía del relativismo. Muchos hombres, muchas cabezas, cada uno con su opinión, cada uno con su juicio propio, cada uno con su soberbia, cada uno haciendo lo que le da la gana en la iglesia, y esas cabezas se reúnen para imponer la mentira y el engaño a toda la iglesia. Es el gobierno horizontal. Muchas cabezas sin ninguna verdad en ninguna de ellas. Cabezas de herejía, cabezas de cisma, cabezas de apostasía. Y desde ese momento el cisma está en la iglesia y nadie se dio cuenta de eso. Porque la gente no tiene fe, no sabe lo que es la verdad del papado, no sabe lo que es un gobierno vertical ni un gobierno horizontal, y tampoco le interesa saberlo. Quiere llamar papa al que está sentado y punto, y no más. Así está toda la gente porque no tiene ninguna fe. Así que este sacerdote se apartó de la doctrina falsa. Se aparta de la obediencia al obispo. Esto es muy importante. Deja la parroquia y ahí os quedáis. No tengo una parroquia para pecar y para llevar a las almas hacia el pecado. Muy pocos comprenden que la iglesia es la jerarquía y que las almas se salvan o las almas se condenan solamente por la jerarquía, por lo que piensa y obra la jerarquía en la iglesia. Esto muy pocos católicos lo saben comprender en el fondo. Ese sacerdote le obligaban a pecar dando la comunión a los adúlteros y él dijo no. No hay obediencia a esa mentira, no hay obediencia a ese obispo. Y esto los intelectuales católicos no lo comprenden. Muchos dicen, bueno, ¿Y por qué no hace como otros buenos sacerdotes en el pasado, que pide el pase a otra diócesis, que busca otra encarnación, que se pasa a la iglesia oriental o que se va con los leprevianos? Los intelectuales piensan que de esta forma ya no puede ejercer su ministerio y deja muchos fieles en la palestra. Así piensa la mayoría de la élite intelectual católica, que se sabe la teología al dedillo, pero que no tiene ni idea de lo que es la vida eclesial, de lo que es la vida espiritual de un sacerdote. El sacerdocio es nada sin una cabeza que lo apoye. Si mi obispo me manda a pecar, dando la comunión a los mal casados, a los adúlteros, eso es una cabeza que no apoya al sacerdote, sino que está apoyando al hombre pecador, a lo humano, que está obedeciendo una mentira. Y entonces uno no puede quedarse con los brazos cruzados diciendo, bueno, me voy a otro sitio a ver si hay otro obispo que no me obligue a hacer un pecado. Muchos intelectuales no ven el problema de la iglesia. El problema de la iglesia no es los obispos. El problema de la iglesia es la cúpula de la iglesia, la élite jerárquica. Que hay algo muy grave en esa cúpula, en lo más alto, donde están los más altos cardenales, obispos, donde está el usurpador. Y aunque me vaya a otro sitio, la cosa va a ser igual porque el obispo de turno le limpia las babas al usurpador que está en Roma. El obispo de turno no va a ser cabeza del sacerdote, no va a mirar por el sacerdote, por su vida eclesial, ni por su vida espiritual, sino que va a mandarle que peque, que dé la comunión a los mal casados. Es que ya no se puede encontrar en la iglesia un cauce, un camino como antes, porque ya hay un usurpador en la cabeza de la iglesia. Y entonces todo camino está cerrado en la iglesia. Y el sacerdote no es para los fieles. Por este acto de sacerdote no se deja en la palestra muchos fieles. Se indica a los fieles el camino que tienen que hacer. Dejen esa anti-iglesia. Salgan de esa iglesia que no es la iglesia de Cristo. Esto es lo que cuesta entender a los intelectuales católicos, a la élite intelectual, a la mayoría de los católicos que siguen teniendo a ese usurpador, a ese miserable, como su papa, el papa legítimo de la Iglesia católica, falso papa. La gente no vive de fe y por tanto no es justa, aunque se sepa toda la teología y todo el derecho canónico. No vive en la justicia, no vive en la gracia de Dios. Está cegado por su soberbia. La iglesia es la jerarquía y por tanto el sacerdote es para una cabeza de la iglesia. El sacerdote no es para los fieles. La misión del sacerdote es reparar el pecado de las almas. No estar con los hombres, no estar con las almas, no acompañar a las personas en su vida espiritual ni en su vida humana. La misión de todo sacerdote es ofrecer sacrificios para expiar los pecados de tantas almas, que a pesar de que conocen la verdad siguen pecando, ya por debilidad, ya por malicia. El sacerdote es para una cabeza, porque la iglesia es Pedro, la iglesia es una cabeza. El sacerdote es para una obediencia, no es para los hombres, no es para la sociedad. El ministerio del sacerdote es salvar almas, santificar almas. no es contentar a la gente en su vida humana o en sus pensamientos. Y por tanto, el sacerdote sigue haciendo su ministerio, aunque no tenga parroquia, porque en la iglesia no todo es la parroquia. Ahora es sacerdote para las almas que realmente quieren la verdad, que buscan realmente la verdad. Ahora no es sacerdote para las almas que van a la parroquia y que hacen una masa y se conforman con cualquier cosa que les dé la jerarquía oficial de la iglesia. Ya no hay otros cauces en la iglesia como antiguamente, ya no hay otros caminos en la iglesia en que un obispo podía importunar al sacerdote e imponerle cosas que no eran buenas, entonces se buscaba a otro obispo, ya no. Ahora todos los obispos están en la perversión mental y en la perversión de la voluntad humana y están obligando a todos los sacerdotes a dar la comunión a los adúlteros. Esa es la antiglesia, esa es la iglesia de la cual tienen que salir ya de una vez. Como ha hecho este sacerdote, ha salido de su pastoral, de su parroquia. Ahora tiene que comprender que debe estar en comunión con el Papa Benedicto XVI si quiere salvarse. La iglesia es Pedro, la iglesia es la jerarquía y ningún alma se salva sin la obediencia. Y por tanto los cardenales, los obispos, los sacerdotes que no están en comunión con el Papa Benedicto XVI se van a condenar. Qué duro es esto, qué duro predicarlo, pero es la verdad. Y no hay ninguna excusa para esa élite jerárquica porque todos se conocen la teología, la verdad, lo que es la iglesia, conocen las cosas, pero viven perversamente. No hay excusa de su pecado, no hay una ignorancia inculpable. Si los católicos quieren salvarse, tienen que salir de la iglesia que está levantando ese miserable, al cual sigue llamando su papa, y ponerse en comunión con el Papa Benedicto XVI, porque no se pueden salvar sin la jerarquía. Y si están en comunión y si obedecen a una jerarquía, ese es el dogma del papado, que muy pocos entienden y muy pocos practican en la realidad de la vida. Ni les importa esto a la gente, ni saben lo que es esta, que es estar en comunión espiritual con el Papa, ni saben lo que es la obediencia a un Papa, no saben nada de nada. Solamente ven lo exterior que hay, como ese hombre está sentado en el trono de Pedro, pues se llama Papa y punto y final. Como lo eligieron los cardenales en un cónclave, es Papa y punto y final. Así está la mayoría de los católicos que vive en la superficie de la vida. Viven sin fe, señal de que no son justos, de que no están en gracia, viven en sus pecados. No me complaceré en el que cobarde se oculta. Cobardes son tantos católicos, tanta jerarquía, tanto sacerdote, tanto obispo, que no hace como ha hecho este sacerdote. Son cobardes, se ocultan y siguen en sus negocios en la iglesia porque no tienen vida espiritual, no tienen vida eclesial, no saben lo que es ser sacerdote, no saben lo que Dios se les pide en su sacerdocio, solo saben medir la iglesia según la mente de su obispo o según la mente del que usurpa el trono de Pedro. Está todo cerrado en la iglesia, no hay camino ni de salvación ni de santificación. Hay que salir de esa iglesia para poder salvarse, ya no para santificarse, para poder salvarse, porque en esa iglesia, que es la antiglesia del anticristo, nadie se puede salvar, aunque celebre misa todos los días y se confiese todos los días. Esto es difícil de comprender. La salvación está en la obediencia a la verdad, en la obediencia a la mente de Dios, en la obediencia a una cabeza que no se pone por encima de la autoridad divina. Ahí está la salvación, en la obediencia. La fe es obediencia. La fe no es una palabrería humana, un acomodarse a lo exterior de la vida, un acomodarse a lo que hacen la jerarquía o los obispos de turno. Hay que obedecer la verdad, como ha hecho ese sacerdote. Yo decidí apartarme de esa doctrina falsa, porque el que no se opone al error participa en él. Está dando una lección a su obispo. Tu obispo me mandas pecar, me mandas un error, un pecado, me mandas una herejía, por tanto yo no puedo obedecerte como cabeza en la iglesia. Y entonces, como sé lo que vas a hacer, dejo la parroquia, dejo todo, y ahí os quedáis en vuestra iglesia, con vuestras parroquias y con vuestros fieles a los cuales lleváis a la condenación eterna. Porque estáis todos obedeciendo la mentira, y el justo vive en la obediencia a la verdad. Por la obediencia de la verdad, en la obediencia a la verdad. Ahora a ver si es valiente ese sacerdote y predica en contra de ese hombre, de ese miserable, y no lo llama más papa. A ver si hace ese paso para que la gente comprenda. Separación de trigo y cizaña. Esto es lo que hay. Iglesia y antiiglesia. La iglesia de Cristo que está en el desierto, que es espiritual, que no está en ninguna parroquia, y la iglesia del anticristo que está en todas las parroquias, que van a ser desmanteladas de todo lo sagrado por el mismo anticristo. Se pondrá en la programación de la noche la entrevista que le hicieron a este sacerdote. Dominus obiscum, escun espiritu tuo, oremus, justus ut palma florebit, secut cedrus, quia in Libano es, multiplicabitur. Succipes, Sancte Pater, omnipotens et eterno Deus, ac immaculata nostiam, cum ego indignus famulus tuus offerotivo, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in redentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pibis atque defuntis, ut mihi et illis